En especia, melange. Perdone, pero ¿qué clase de nombre es ese? ¿Acaso le he preguntado yo el suyo? ¿Lo ha hecho, muñeca? Aún no. ¿A qué espera? ¿A que tengamos nietos? Y bien, ¿cómo se llama? ¿Qué es esto, un interrogatorio? Espere a que nos casemos. Si me disculpa, tengo que presentar un programa de radio. Ay, la radio, me chifla la radio. Es esa cosa con ruedas, ¿no? ¿Se refiere usted a los radios de las ruedas? Los radios de las ruedas de los radios. ¿Qué lío? ¿Le importa si hablamos de perímetro? ¿Perímetro? Me resulta mucho más familiar. Mi tío Zorba, el griego, se llamaba así. ¿Así como perímetro? No, Zorba, ya se lo he dicho. Ah. A propósito, antes de que me pida el divorcio, deberíamos presentarnos, ¿no cree? Usted y yo no estamos casados. Me refería a mi tío, nos casamos por correspondencia. El pasaje a Grecia era muy caro. Nunca nos presentaron ni una mísera foto. ¿Te lo puedes creer? Vaya. Pero es lo que decía mi tía Ruth, la mujer de mi tío. El amor es ciego. Ya. Claro, que en ella se entiende, porque era un poco corta de vista. ¿Y tú te llamas? Especia Melange. Dios mío, otra griega. Mi prima Meninge, la hija de mi tío, se llama igual que tú. Podría ser mi hija. ¿Quieres que te dé el biberón? Ya soy mayorcita. Nunca es tarde para empezar. Pero si quieres, dámelo tú a mí. Tengo que presentar un programa de radio. ¿Ahora lo llaman así? ¿Así cómo? Groucho Marx, encantado, monada. Gone are my blues and gone are my tears. I've got good news to shout in your ears. The long lost dollar has come back to the fold. With silver you can turn your dreams to gold. We're in the money. We're in the money. We've got a lot of what it takes to get along. We're in the money. The sky is sunny. Old man depression, you are through. You done us wrong. Oh, we never see headline about red line today. And when we see the landlord, we can look that guy right in the eye. Oh, we're in the money. Come on, honey. Let's lend it, spend it, send it rolling around. We're in the money, I'll say we're in the money. We've got a lot of fun, it takes you get along. So we're in the money, look up, the skies are sunny. Old man, depression, you are through, you've done us wrong. We never see a headline, not a red line today. And when we see the landlord, we look that guy right in the eye. Hoy en Especia Melange fumamos habanos con gafas y bigote. Especia Melange, un programa marxista. ¿Por qué habría alguien de comprar los pensamientos y opiniones de Groucho Marx? Mis ideas no valen un comino y mi experiencia no ha de ser de gran ayuda para nadie. Los grandes éxitos los obtienen títulos del estilo de ¿Cómo ser feliz, aunque desdichado? O guisa tu camisa hasta el corazón de tu marido. O ¿por qué el general Lee aporreó al duque de Gettysburg? ¿Cómo puedo competir con ellos? Sin embargo, acaricié la idea de hacer un libro de cocina. Las recetas iban a ser las corrientes, como hacer una tostada, café en el acto, cogollos de lechuga y pastillas de chocolate. Pero como atractivo adicional y por el mismo precio, mi idea era poner un huevo frito en la cubierta. Creo que muchas personas que odian la literatura pero adoran los huevos fritos lo hubiesen comprado. A primera vista esta idea parece absurda, pero como muchas cosas al principio parecían disparatadas, después han resultado contribuciones sustanciales al bienestar de la humanidad. día las cosas deben ser promocionadas. No puedes escribir un libro y esperar que el público salga corriendo a comprarlo, a menos que se trate de un clásico. Yo podría escribir un clásico si lo deseara, pero prefiero escribir para la gente sencilla. Cuando paseo por la calle me importa un bledo si la gente me señala con el dedo y me dice: míralo, acaba de escribir un clásico. No, yo preferiría que dijeran con admiración: qué escritor más infame, pero ¿qué otro hay que regale un huevo frito y un saco de maíz con cada ejemplar de libros? Desdichadamente, la tentación de escribir acerca de sí mismo es irresistible, en especial cuando uno se ve impulsado a ello por un taimado editor que astutamente te ha sobornado con un miserable anticipo de $50 y una caja de puros baratos. Esta obra se inició como una autobiografía, pero muy pronto comprendí que no sería nada de eso. Es casi imposible escribir una autobiografía sincera. Y además, la mayoría de estas confesiones insinceras ni siquiera son escritas por el hombre cuyo nombre aparece en la cubierta del libro. Grandes letras proclamarán que se trata de la autobiografía de Charles W. Monstrack. Y en letras tan pequeñas como la cabeza de un alfiler se aclara: relatada a Joe Fleming. Joe Fleming, el verdadero escritor, es el fulano que ha desperdiciado 2 años de su vida a cambio de un estipendio miserable para transcribir y embellecer las escasas y aburridas palabras de Charles W. Manstrack. Queda el hecho de que la mayor parte de las autobiografías se tragan casi toda la realidad. El 90% de ellas es fantasía. Si se escribiese la verdad acerca de la mayor parte de los hombres públicos, no habría cárceles suficientes para albergarlos. La mentira se ha convertido en una gran industria. Consideremos, por ejemplo, las relaciones que existen entre marido y mujer. Incluso cuando están celebrando sus bodas de oro y se han dicho "te amo" 1 millón de veces pública y privadamente, tú sabes tan bien como yo que en realidad nunca se han dicho la verdad a verdad. No me refiero a cosas superficiales como "tu madre es una garrapata" o "¿por qué no compramos un auto lujoso en lugar de esa lata de conservas que ahora tenemos?". No, me refiero a los pensamientos secretos que les pasan por el cerebro cuando se despiertan en mitad de la noche y ven formas imaginarias en la pared. Si dos personas que han estado felizmente casadas durante 50 años tienen tanto éxito en reservar para sí mismas sus pensamientos más íntimos, ¿cómo diablos puede esperarse que una autobiografía que teóricamente va a ser leída por millares de personas sea otra cosa que una larga lista de invenciones? A medida de mis recuerdos, la mayoría de los incidentes que describo son auténticos. Pero en realidad, tú no me conoces mejor ahora que cuando has empezado a leer esta aventura absurda. Lo que quiero decir es que no tienes la menor idea de lo que ocurre en mi interior. Recuerda que todo hombre es una isla dentro de sí mismo. Supongo que uno podría escribir una autobiografía detallada, honesta y sincera, pero para ir sobre seguro, debería ser publicada póstumamente. ¿Pero de qué me serviría a mí un libro póstumo? Aun cuando resultara un bestseller, yo no le sacaría ningún provecho, de modo que hasta que se invente algún sistema para que uno pueda llevárselo consigo, lo que tú obtienes aquí es un groucho puramente sintético. Más valdría que te limitaras a leer el diccionario o a podar árboles frutales. Groucho y yo. Hoy en Especia Melange, la invasión de los hermanos Marx. Adiós, Charlotte Chandler. Cuando le comenté a Groucho que en vez de prefacio pensaba incluir en el libro un posfacio y que tenía planeado colocarlo antes del final, me dijo: ¿y por qué no lo pones al principio? Yo, que soy retraído, opino que los prólogos deberían llegar con retraso, para que al leerlos ya sepas si el libro te ha gustado o no. Claro, que también es bueno poner el epílogo en medio, porque así basta con leer la mitad del libro. Hasta la aparición de la ostra, que vino inmediatamente después de la ameba y justo antes de la sopa, no se logró el más mínimo refinamiento en las tiernas relaciones entre los sexos. La ostra macho nacía con un conocimiento instintivo de la naturaleza femenina. Sabía que si deseaba llegar a algo con la señorita ostra, era preciso que llevara algún regalo. Allí nació la idea de fabricar perlas. Memorias de un amante sarnoso, Groucho Marx. ¡Oh, excelencia! Estábamos esperándole. Déjate de tonterías y coge una carta. ¿Una carta? ¿Pero para qué quiero yo una carta? Puedes quedártela. Aún me quedan 51. ¿Qué me estabas diciendo? Como presidente del comité de recepción, le doy la bienvenida con los brazos abiertos. ¿Cómo de abiertos? ¿En cuánto tiempo los tendrás así? He decidido apoyarle porque le considero el político más preparado de toda Fridonia. Bueno, con esto queda cubierta gran parte del área que estábamos discutiendo. Y mirándote bien, debo decir que tú también cubres gran parte del área. Mejor te vas. He oído que quieren demolerte y construir un edificio de oficinas en tu lugar. Puedes irte en un taxi. Si no, puedes irte en cualquier otro medio. Y si no puedes irte en medio, vete en un minuto. ¿Sabes que no has parado de hablar desde que llegué? Creo que te han vacunado con una púa de fonógrafo. Excelencia, el futuro de Fridonia depende de usted. Prométame que seguirá los pasos de mi marido. No tengas cuidado. ¿Dónde está tu marido? Murió. Apostaría que eso no es más que una excusa que usa él. ¿Cómo puede decir eso? Estuve con él hasta los últimos instantes. Parece que ha desaparecido. Sí. Le recuerdo en mis brazos, besándolo. Ah, ya veo. Entonces fue asesinado. ¿Te casarías conmigo? ¿No te dejó ningún dinero? Contéstame primero a lo segundo. Sí. Me dejó toda su fortuna. ¿No entiendes lo que trato de decirte? Te amo. ¿Por qué no te casas conmigo? ¿Casarme con usted? Tú tómame y yo tomaré unas vacaciones. Las necesitaré si vamos a casarnos. Casados. Me parece verte ya en la cocina, preparando el horno. Lo que no consigo ver es el horno. Vamos, vamos. Di ya la palabra mágica y no volverás a verme más en toda tu vida. Gloria. Rufus, ¿qué es lo que quiere decirme? ¿Qué está pensando? Pienso en todos los años que has desperdiciado coleccionando sellos. Pensarás que soy un viejo tonto sentimental, pero ¿te importaría darme un rizo de tu pelo? ¿Un rizo de mi pelo? Yo no pensaba... Te lo estoy poniendo barato. Podría haberte pedido la peluca entera. He must think I'm terrible. But I think you're wonderful. You're beautiful. Are you making love to me? Why not? Everyone says I love you. The cop on the corner and the burglar too. The preacher in the pulpit and the man in the pew says I love you. Everyone, no matter who. The folks over 80 and the kid of two. The captain and the sailor and the rest of the crew says I love you. There are only 8 little letters in this phrase you'll find. But they mean a lot more than all the other words combined. Everywhere, the whole world through, The king in the palace and the peasant too. The tiger in the jungle and the monk in the zoo says, I love you. Gloria, esta sopa está muy fría, sin embargo, tú... Sopa de ganso. There's just one place for me, near you. It's like heaven to be, near you. Times when we're apart, away. If my hours could be spent near you, I'd be more than content near you. Make my life worthwhile by telling me that I'll spend the rest of my day near you. There's just one place for me, near you. It's like heaven to be near you. Times when we're apart, if my hours could be spent near you, I'd be more than content near you. Make my life worthwhile by telling me that I'll spend the Well, maybe for the first lesson, it's better if you don't sing. And if you don't sing, I think it's a much better yet. I'll sing. Everyone says I love you. Muchas personas escriben sobre el amor sin haberlo vivido, pero hasta que uno no ha rozado con los labios temblorosos unas mejillas femeninas, ni ha lustrado los zapatos con la toalla nueva que su mujer guarda para los invitados, nada sabe del amor, ni de su mujer. El amor no es algo que pueda aprenderse en los libros. Es un duende esquivo que salta de un rincón a otro, te toca con su varita mágica y luego se va revoloteando como las primeras mariposas de la primavera. No está mal la frasecita. Las he visto peores en libros que se venden tres veces más caros que este. En realidad la he copiado de uno de ellos. Maybe it's better if I don't sing too, eh? Yes. All right, I'll play. I love good music. So do I. Let's get out of here. Sit down. Memorias de un amante sarnoso. Groucho Marx. Why don't we get along? Everything I do is wrong. Tell me what's the reason I'm not pleasing you. I may kiss you, but then you say kiss me again. Listen, baby, tell me what's the reason I'm not pleasing you. If you must keep me in doubt, how will I know what to do? You can change me about, but I do what you want me to do. Though I try and I try, still I never satisfy. Tell me what's the reason I'm not pleasing you. What's that? No, baby, I ain't the man. Oh, so that's why I'm not pleasing you, huh? No, I ain't got no money. Get away from here. Well, that's different. Well, you gonna give me some money. All right, honey, this is where I start freezing you. Yeah, come on, boy, latch on there. Cavernas, incapaz de comunicarse con sus palabras, lo hacía con las manos. Cuando quería decirle a su compañera que la amaba, le pegaba un golpe en la mandíbula. Cuando quería decirle tengo hambre, le pegaba otro golpe en la mandíbula. Cuando quería ver si aguantaba bien los golpes, le pegaba un nuevo golpe en la mandíbula solo para ver si lo aguantaba bien. Lo cual resultaba bastante confuso para la callada mujer, que raramente replicaba. Si lo hacía, el hombre volvía a pegarle. Este estilo de conversación se conoció como calentarse la boca. Es cierto que la pobre mujer podía decir algunas cosas por gestos, pero lo hacía muy mal, como todavía ocurre en nuestros días. Era evidente que el mundo necesitaba un lenguaje, y como lo demuestra la historia, la necesidad es la madre de todos los ingenios. De modo que en poco tiempo empezaron a oírse las primeras palabras. Pocas, pero prácticas. Les ofrecemos a continuación un ejemplo del primer vocabulario del hombre. Me ahogo. Oscar y cuay. Como te pille otra vez rondando a mi mujer, te parto la cabeza. RH. Positivo. Zum, zum, zum. Querida, se te ve la combinación. Uga. ¿Cómo está tu mujer? Nuga. ¿A ti qué te importa? Nuga. Solo pretendía ser amable. Puga. Métete en tus asuntos. Lechuga. Fresca. Bing. Crosby. Qu'on respire ces fleurs bleues, un regard qui vous attire ces fleurs bleues, des mots difficiles à dire ces fleurs bleues, ces fleurs bleues, ces fleurs bleues, un rendez-vous en automne ces fleurs bleues, une chanson qu'on fredonne ces fleurs bleues, un jeune amour qui se donne, de grands yeux qui s'abandonnent ces fleurs bleues. On envoie des pneumatiques à fleurs bleues. Les dimanches sont poétiques, tout fleurs bleues. On se met du cosmétique dans les cheveux. Oui, parbleu, pour fleurs bleues. On jure que l'on s'adore tous les deux. Et l'on jurerait encore si fleurs bleues ne vous plaquait ça ses vaches pour un dragon, un moustache à mort bleu. Elle n'est pas revenue mystérieuse. Oui, a jamais disparu sans adieu. Et je suis seul dans la rue, larmes aux yeux, larmes aux yeux, larmes aux yeux. Mais soudain le cœur bat vite, oh mon Dieu. La voilà, c'est la petite, l'air joyeux. Non, ce n'est pas elle qu'elle drame, c'est une assez grosse dame, pas fleur bleue. Alors le printemps, l'automne, sans fleurs bleues, coulent des jours monotones, ciel pluvieux. Et cet air que je fredonne sans fleurs bleues devient vieux, ennuyeux. Pourtant ne soyons pas tristes pour fleurs bleues. J'en ai là toute une liste, c'est bien mieux. Amourette passagère, joie peine de cœur légère, oui, fleurs bleues. Un doux parfum qu'on respire, c'est fleurs bleues. Un regard qui vous attire, c'est fleurs bleues. Des mots difficiles à dire, c'est fleurs bleues. C'est fleurs bleues, c'est fleurs bleues. Un rendez-vous en automne, c'est fleurs bleues. Une chanson qu'on fredonne, c'est fleurs bleues. Un jeune amour qui se donne, de grands yeux qui s'abandonnent, c'est fleurs bleues. Especia Melange. Radio 3. La eternidad. Su vasta infinitud resulta difícil de comprender, pero yo creo que puedo explicarlo. Tomemos, por ejemplo, la distancia que existe entre el Sol y la Tierra, o incluso mejor... Los hermanos Marx, en Especia Melange. Abogados Beagle, Chester y Beagle. No, Mr. Beagle no ha llegado aún. Está en el juzgado. Gracias. Beagle, Chester y Beagle. No, Mr. Beagle está en el juzgado. Le espero de un momento a otro. De acuerdo. Buenos días. Déjese de saludos. Póngame con el presidente Hoover. Hay una fotografía mía en la comisaría y no salgo favorecido. Parezco mi padre. En realidad se trata de mi padre. Déjelo de llamar al presidente. Averigüe únicamente cuánto ofrecen de recompensa. Mr. Beagle, tengo unas cartas para que me las firme. Ahora no, he tenido un día tremendo en el juzgado. ¿De qué caso se trataba? Escándalo público, pero creo que me absolverán. ¿Por qué no, si ella me pegó primero? Mr. Beagle, ¿pegó usted a una mujer? Bueno, era de mi estatura, incluso más pequeña. Además, si no fuera por mis propios arrestos, nunca tendría un caso. ¿Alguna llamada? Sí, sus acreedores han estado llamando toda la mañana. Dicen que están cansados de telefonear y que habrá que hacer algo. Muy bien, haremos algo. Mandaremos que se lleven el teléfono. Vale. Es usted una chica estupenda. Le aumento el sueldo $10. Gracias, Mr. Beagle. No hay de qué, por cierto, ¿por qué no me presta esos 10 hasta el final de mes? Pero, Mr. Beagle, hace semanas que no cobro. Además, usted pasa por alto. Paso por alto muchas de las cosas que ocurren aquí. Buena secretaria, está usted hecha. ¿En qué ocupa usted el tiempo? El suelo está sin fregar, las ventanas sucias y mis pantalones sin planchar. Pero, Mr. Beagle. Ya vale de hablar de esto. ¿Dónde están esos $10? No tengo ni un centavo. ¿Y quién le está pidiendo un centavo? Si quisiera un centavo, rompería la hucha de mi hijo, si tuviera un hijo. Ahora estaré en mi oficina. Si suena el teléfono, no conteste. Puede que se hayan equivocado el número. Me llamo Emanuel Ravelli. ¿Está el jefe? Está ocupado. Quería verle. ¿Para qué le quiere ver? Bueno, quiero el divorcio. Mr. Beagle es un hombre muy ocupado. Tendremos que redactar un informe. Dice usted que se trata de divorcio. Veamos. ¿Hijos? Seis, o puede que siete. No sé muy bien. Déjeme contar. Está Tony, está Yoshi, está Pascual, está Angelino, está Jake. No hay ningún Jake. Jake es el chiquillo de la vecina. Ya ve, los confundo. Y además tenemos otro crío. ¿Niño o niña? No lo sé, aún no habla. ¿Cuánto tiempo lleva casado? Se equivoca usted, señora. Yo no estoy casado. El que está casado es mi hermano. ¿Es él quien quiere divorciarse? No, que va, él no quiere divorciarse. A él le gusta su mujer. Es feliz, aunque yo creo que está un poco chiflado. ¿Me está diciendo que desea que él se divorcie solo porque a usted no le gusta su esposa? Que va, es una chica muy maja, solo que no sabe guisar. ¿Y su hermano se queja? No, él está satisfecho. Come cada día fuera. ¿Y por qué no come usted fuera? Bueno, mire usted, yo no le puedo pagar. No tengo trabajo. ¿Y por qué no se pone usted a trabajar? Vale, vale, déjelo del divorcio. Me quedo con el trabajo. Hablaré con Mr. Beagle. ¿Dónde puedo contactar con usted? No lo sé, señora, tengo muchas cosquillas. ¿Quiere decir que dónde vive usted? Vivo con mi hermano. Siéntese un momento. Llamaré a Mr. Beagle. ¿Mr. Beagle? ¿Qué? ¿Consiguió usted los 10 pavos? No. Hay un hombre aquí fuera que desea hablar con usted de trabajo. Dígale que lo acepto, pero que no trabajaré por menos de $20 a la semana. Se equivoca usted. Él quiere un trabajo aquí. Ah, es él el que quiere un trabajo. Bien, creo que le puedo poner a trabajar. Yo no quiero trabajar, solo quiero un trabajo. ¿Y qué hay de las referencias? Bueno, así ya vale. Usted no necesita referencias. Me gusta su cara. Y a mí la suya. Es usted, exacto. Un tipo que yo conocía. Se llamaba Emmanuel Ravelli. ¿Es hermano suyo? Emmanuel Ravelli soy yo. Ah, entonces no me extraña que me recuerde a él. Pero sigo insistiendo en que hay un parecido. Oiga, no hemos hablado de dinero. Eso me parece maravilloso. Si me promete no decir ni una palabra del tema, yo tampoco lo mencionaré. Está bien, pero yo necesito más dinero. Le diré lo que pienso hacer. Le daré $6 a la semana y usted se trae la comida. Bueno, pero... Voy a ir incluso más lejos. Le daré $6 a la semana y también me trae la comida a mí. $6 a la semana... Oiga, ¿qué le parecería coger una pulmonía doble? No la necesito, soy soltero. Además, tengo que ganar más dinero. ¿Tiene usted alguna experiencia? Y tanto, soy músico desde hace 15 años. ¿Y cuánto saca a la hora? Pues si toco $10. ¿Y cuánto saca por no tocar? $12 la hora. Eso está mejor, ¿no cree? Ahora bien, por ensayar algún precio especial, $15 la hora. ¿Y cuánto saca por no ensayar? Usted no podría pagárselo. Mire, si no ensayo, no toco. Si no toco, eso hace que suba el precio. Ahora vamos a hacer las cuentas. Ayer no vine, eso le cuesta a usted $15. Hoy he venido. Me debe usted 20. Mañana me voy. Eso asciende a unos... Un millón. Pero no juguemos con el dinero. Le ofrecí $6. Le subo 2. Si usted sube 2, yo aumento 3. Voy, ¿qué tiene? Ases, ¿qué tiene usted? Ganas de echarle de la oficina. Muy bien, acepto la apuesta. Encantado, Mr. Beagle. Un amigo me dijo que usted era un buen abogado. Pues no debe de ser tan amigo. Me gustaría hablar con usted. Tengo problemas con mi esposa. Por favor, oiga usted. También yo tengo problemas con mi esposa y no voy por ahí aireándolo. Debería avergonzarse. Miss Dimple, muéstrele la puerta a este caballero. Oh, no, pensándolo bien, deje la puerta en paz. Ya la vio cuando entró. Pero he venido a pedirle consejo. Déjeme que le cuente la historia. Mi mujer está enamorada de dos hombres. No, no, no es una mala historia. Todo el mundo la comenta en el club. Ahora déjeme que le cuente yo a usted una. Había dos viajantes llamados Pat y Mike. No, Mr. Beagle. He venido aquí con un problema. Bueno, ¿por qué no le dice que pase? Usted no lo comprende. Estoy buscando pruebas contra mi esposa. Hombre, ¿por qué no lo ha dicho antes? Déjeme mirar mi libro de leyes y sentencias. Aquí lo tenemos. El caso de Emory T. Gribble contra la compañía de ferrocarril del Monte y Western. Caray, yo siempre había pensado que Western era una película de vaqueros. Pero Mr. Beagle está mirando el reglamento de ferrocarril. ¿Y eso qué importa? Tiene 800 páginas y está limpio como los chorros del oro. Si tuviera un chorro de oro, se lo enseñaría. Pero yo quiero llevar a la corte a mi esposa. ¿Y por eso me tengo que comprar yo otro código? ¿Por qué no le hace la corte al ferrocarril? El ferrocarril tiene más dinero que su esposa y, además, no le reclamará pensión de alimentos. Por favor, Mr. Beagle, no quiero discutir. Me siento cansado, nervioso, atropellado. ¿Atropellado? Ajá, ahora sí que tenemos un caso. ¿Atropellado por el ferrocarril? ¿Está usted poniendo a prueba mi resistencia? En fin, lo que usted realmente necesita es alguien que siga a su esposa. Tengo el hombre que busca, mi nuevo pasante, Emmanuel Ravelli. Parece idiota y habla como un idiota, pero no permita que le engañe. Realmente es un idiota. Mr. Beagle, mi tiempo vale dinero. Permítame ponerle al corriente de los hechos. Me casé con mi esposa en secreto. ¿Se casó con ella en secreto? ¿Quiere decir que no le consultó sobre el tema? No es de extrañar que se vaya con otros hombres. Tengo que conseguir el divorcio. Quiero que su ayudante siga a mi esposa. Cada cosa a su tiempo. Consigamos primero el divorcio y luego ya seguiremos todos a su esposa. Yo, Mr. Beagle, la verdad es que no entiendo la operación, pero lo dejo en sus manos. Usted es el abogado y, como buen doctor en ley... ¿Que yo soy el doctor? Perfecto. El lunes le quitaré las amígdalas. El martes le quitaré a su esposa. El miércoles... Un segundo, Beagle. Doctor Beagle, para usted. Saque la lengua y vuelva el próximo miércoles. Llame a su ayudante. Haga el favor. Quiero darle una descripción de mi esposa. Le llamaré. ¡Ravelli! ¡Ravelli! Miss Dimple, despierte a Ravelli. Mr. Jones, ¿quiere usted entrar, despertar a Miss Dimple y dejarle dicho que me despierte a las 9? Aquí estoy, jefe. Atienda usted una cosa, no me gusta que duerma en la oficina. A mí tampoco me gusta acostarme en ella, ¿por qué no me compra usted una cama? Ravelli, quiero que conozca a Mr. Jones. Vale, ¿dónde tengo que encontrarme con él? Mr. Ravelli, me siento feliz de conocerle. No entiendo de qué habla. Quiere decir que está encantado de conocerle, lo cual confirma mi suposición de que está probablemente loco. Mr. Ravelli, acabo de contarle a Mr. Beagle que mi esposa no se comporta como debiera. Va por ahí con otros hombres. Oiga, ¿y cree que yo le gustaría? Ya veo que tiene mucho de qué hablar. Me voy a una reunión que tengo en el billar de enfrente. ¿Al billar? En medio de una conversación de trabajo, ¿se va usted a jugar al billar? No me queda más remedio, aquí no tengo mesa. Buenos días, caballeros. Bien, Mr. Ravelli, puesto que usted va a seguir la pista a mi esposa, creo que debería describírsela. Es de mediana estatura, tengo una fotografía suya, mire. Está bien, me quedo con una docena. No están en venta. ¿Quiere decir que no valen nada? Eso es. Vale, entonces me llevo 2 docenas. De momento, con una foto será suficiente. Ahora sepa usted que hay un hombre al que mi esposa ha estado dedicando especial atención. ¿Cree usted que descubrirá quién es? Por supuesto, enseguida. ¿De verdad? ¿Cómo lo va a hacer? Bien, primero me disfrazaré. Sí. Después me buscaré el sabueso. Y después iré a su casa. Y le preguntaré a su mujer. Mr. Beagle. ¿Tenemos algún cliente nuevo, Miss Dimple? No, señor. En ese caso me vuelvo inmediatamente al billar. Pero Mr. Jones viene hacia aquí. Quiere hablarle de su divorcio. Es de lo único de lo que me habla. Me está empezando a hartar. Pero Mr. Beagle, es su asunto. Bueno, pues preferiría que dejase de meter las narices en mis asuntos. Buenos días. Encantado de verle, Mr. Jones. ¿Sobre lo de mi divorcio? ¿Va a empezar otra vez con eso? Se suponía que su ayudante traería pruebas contra mi esposa. ¿Dónde está? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que aquí estoy. Ravelli, ¿tiene resultados? Desde luego, ¿se acuerda de la foto? Sí. La perdí. O sea, que no siguió a mi mujer. Fui a su casa. ¿Y qué encontró? Encontré que su mujer había salido. Así que perdió usted 2 semanas. No, que va, el lunes sigo a su mujer, el martes voy al partido de béisbol y ella no aparece, el miércoles va ella al béisbol y no aparezco yo. El jueves hay partido doble, no aparecemos ninguno de los dos. El viernes llueve todo el día y como no hay partido me voy a pescar. ¿Y qué tiene eso que ver con mi esposa? Pues que no pesqué peces, pero pesqué a su esposa. ¿Con un hombre? Claro. ¿Quién era? No quiero decirlo. Insisto en que quiero saber el nombre de ese hombre. No quiero decirlo. Escuche, Jones, mi ayudante no es el tipo de individuo que pondría el buen nombre de alguien de boca en boca. Por última vez, caballeros, ¿quién era ese hombre? Aclárelo, Ravelli. ¿Quién era el hombre que estaba con la mujer de Mr. Jones? Vale, si me obligan lo diré. Mr. Jones, el hombre que estaba con su mujer era mi jefe, Mr. Beagle. ¡Esto es un ultraje! ¡Mi abogado saliendo con mi esposa! ¿Qué quiere decir con eso de ultraje? ¿Acaso cree que no soy lo suficientemente bueno para ella? ¡Me buscaré otro abogado! ¿Cree usted que no podemos buscarnos otro cliente? ¡Buenos días! Ravelli, hizo usted un trabajo ejemplar. Puede tomarse vacaciones durante el resto del año y si no vuelve nunca le daré una bonificación. Bien, jefe, pero hay algo que quiero decirle. Adelante, no le escucho. ¿Usted quiere que no vuelva más? En una palabra, sí. Vale, jefe, le propongo una cosa. Si quiere que no vuelva más, tengo que cobrar más. De acuerdo. Keep playing your music box. Keep on playing your music box. Sweet music to worry the wolf away. So happy will we appear. He will know he's not wanted here. Your music could worry a wolf away. So keep on playing that hand piano until he's away. He'll have to go if you bang those keys away. Oh, honey, but we will grin when the money comes rolling in. Sweet music to worry the wolf away. Era el inconfundible Harpo Marx, nuevamente en acción con uno de sus hilarantes gags cómicos. No, no vamos a repetirlo. Haber prestado más atención, quizá la próxima vez. Y ahora vamos con otro desternillante diálogo. Esta vez a cargo de Harpo y una raspa de pescado, lo que me recuerda que aún no he comido. Pero claro, para comer hay que tener la boca cerrada. He aquí el típico chiste de guionista sin sentido. El guionista, no el chiste. Bueno, pues sin más, escuchemos a Harpo conversar con una medusa abisal sobre la soledad en los fondos marinos. ¿Harpo? ¿Harpo? ¿Harpo? ¿Alguien ha visto a Harpo? ¿Harpo? No es por nada, pero... ¿no está algo más gorda esta medusa? Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, Judas, mine is Judas. Since the Yankee come to Trinidad, they got the young girls all going mad. Young girls say they treat them nice, make Trinidad like paradise. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Oh, you vex me, you vex me. Chick-a-Chick-Carry to Mona's Isle, native girls all dance and smile. Help soldier celebrate his leave, make every day like New Year's Eve. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. In old Trinidad, I also fear the situation is mighty queer. Like the Yankee girl, the native swoon, when she hear der bingo croon. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. Sit in hot sun and cool off, drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana, both mother and daughter, working for the Yankee dollar. It's a fact, man, it's a fact. Rum and Coca-Cola. Número 677-310-975-000. ¿Qué pase? Soy yo. ¿Nombre? Cepo. ¡Le pillé! ¡Ah! ¡Lo pilla! ¡Cepo! ¡Le pillé! ¡Le pillé en el cepo! ¿Lo pilla? Creo que sí, que lo pillo. Pillina. Ahí me pilla usted. ¡Ay, qué gracioso! ¡Lo pillo, pillina! ¡Qué gracioso! ¡Qué gracioso es usted! ¿A qué se dedica? No será humorista, ¿eh, pillín? Ambas cosas. Lo sabía. Lo sabía. Tenía que serlo. Desde que entró usted, le pillé. Me dije, se tiene cara de humorista, tan simpático. Pero es usted demasiado guapo. ¿Y quién ha dicho que hay que ser feo para hacer gracia? Mi abuelo. ¿Era gracioso su abuelo? No, pero era muy feo. ¿Lo ve? No, hace meses que no hablamos. Oh, disculpe, no lo sabía. No lo sienta, él tampoco. ¿Y eso? No lo sé, nunca escucha lo que le digo. Ah, y por eso no se hablan, claro. No, mi abuelo es sordo. Ah, disculpe, no lo sabía. Él tampoco. ¿Cómo puede ser? Ya se lo he dicho, nunca escucha lo que le dicen. Entiendo. Yo no, pero ya es muy mayor para cambiarle. ¿Cuántos tiene? Murió el mes pasado. Disculpe, lo ignoraba. Yo también. Ni siquiera quiso decírmelo. Pero oiga, dejemos de hablar de mi familia. ¿Qué hay de la suya? Familia Marx. ¿Como Carlos? No conozco a ningún Carlos. Sí, hombre, el comunista. Oiga, yo no tengo nada que ver con los comunistas. Me dejaron cuando aún era un niño. ¿Es usted huérfano? Se fueron a hacer la revolución. ¿Pero es usted Marx o no lo es? Sí, sí, soy Cepo Marx, como el gran Cepo Marx. Lo siento, no lo conozco. Yo tampoco, uno nunca llega a conocerse. ¿Conoce usted a Groucho? ¿El gran Groucho Marx? Conozco a un Groucho Marx, pero es muy bajito. ¿El humorista? Es mi hermano. Ah, su hermano, sí. Y yo soy... No lo diga, todo el mundo sabe que usted es virgen. Pero oiga... No se ofenda, todos hemos pasado por lo mismo alguna vez. ¿Usted también? Media docena de veces, es muy embarazoso, lo sé. Yo diría que precisamente embarazoso es lo que no es. Pero volvamos a lo nuestro. Me decía usted que conoce a Groucho, el gran Groucho Marx. Sí, es mi hermano, yo soy el cuarto Marx, Cepo Marx. Yo solo he oído hablar de tres, Groucho, Chico y Harpo. Todo el mundo sabe que los Marx eran tres. Sin contar a Carlos. Sin contar a Carlos. En cuestión de humor no hay nada como un trío. Yo creía que eso era en el sexo. Lo mismo da. Acuérdese de los tres cerditos, los tres mosqueteros, los tres tigres... Pero esos eran unos tipos muy serios. El bueno, el feo y el malo. En cuestión de humor, cuatro son multitud. Miren los cuatro jinetes del apocalipsis. No, esos nunca me hicieron gracia. ¿Lo ve? No, hace meses que no hablamos, pero en realidad los más brogues éramos cinco. Lo que pasa es que Gummo Marx se retiró muy joven. ¿Con pensión? Tenía contactos en el gobierno, yo les instituí. Pero usted es viejo. ¿Qué le hace suponer eso? Su pelo es blanco. ¿Y qué? También el de las ovejas lo es y nadie les llama oviejas. Ahora entiendo por qué no lo recuerdo. A lucky April shower. It was the most convenient dawn. I found $1 million baby in a 5 and 10 cent store. The rain continued for an hour. I hung around for 3 or 4. Around $1 million baby in a 5 and 10 cent store. She was selling china, and when she made those eyes, I kept buying china until the crowd got wise. Incidentally, if you should run into a shower, just step inside my cottage door and meet the $1 million baby from the 5 and 10 cent store. Love comes along like a popular song, anytime or anywhere at all. Rain or sunshine, spring or fall. Say you never know when it may say hello in a very unexpected place. For example, take my case. She was selling china, and when she made those eyes, I kept buying china until the crowds got wise. Incidentally, if you should run into a shower, step inside my cottage door and meet my $1 million baby from the 5 and 10 cent store. Agencia Teatral Lee. Adelante, adelante. Me llamo Sammy Brown y acabo de llegar a la ciudad. He leído su anuncio, Mrs. Lee. ¿Qué tal si me echa un vistazo? ¿Qué sabe hacer? Canto y bailo. ¿Interpreta algún papel? Lo que usted pida, se hace de todo. Soy una verdadera ganga. Dígame, ¿dónde ha trabajado hasta ahora? En un almacén. ¿Y quién le ha dicho que sabe cantar y bailar? Mire, yo por dinero soy capaz de cualquier cosa. ¿Por qué no me hace una prueba? No le cuesta nada. Tal vez sea un genio. ¿Quién le dice que no? ¿Cuál es su especialidad? Lo que los deja pasmados es mi imitación de Chevalier. Si los ruiseñores te escucharan jamás, volverían a trinar porque tú me has enseñado una nueva clase de amor. Y bien, ¿qué le parece? Al salir, cierre despacio. Su imitación de Bette Davis es formidable. Encantado de que me conozcan. Pase. ¿Es usted Mrs. Lee? Mi nombre es Sammy Brown, ¿soy? Mrs. Lee soy yo. ¿Quiere contratar a un fenómeno? Sí. Bueno, pues aquí lo tiene. De hablar no entiendo un pimiento, pero me sobra clase y garra. ¿Qué sabe hacer? Acrobacia. ¿Cómo se llama? Amalia, pero lo que mejor me sale es imitar a Chevalier. Los ruiseñores cantan. ¡Basta! A seguir cierre despacio. Dígame, ¿qué le ha parecido? Necesito un trago. De acuerdo, yo también beberé algo. Lo que usted hará es salir a tomar el fresco. Se lo tomará todo. Ni hablar, afuera hace un frío que pela. ¿Quiere callarse? No diré, esta boca es mía. Si no le importa, me sentaré aquí. Ni pío. No quiero oír una palabra hasta que yo se lo ordene. Está bien, cacho cadáver. Oiga, ¿es usted un...? Quiero hablar con Mrs. Lee. Soy actor dramático. Ya lo veo. Yo soy Lee. Bien, présteme una poca de atención. ¿Sabe hacer algún papel? Que si sé hacer algún papel, soy capaz de encarnar a cualquiera. ¿De veras? Está chupado. Una vez actué en Menú. ¿Y qué papel hacía, caballero? Había una chica que hacía de Ben. ¿Y usted? Yo me hacía con ella. Cuando salga, cierre de un portazo. Está bromeando, ¿no? ¿Bromeando? No estoy aquí para perder el tiempo. Enséñeme lo que sabe hacer. Quiero interpretar un papel dramático. Recitar versos que lleguen al corazón de las mujeres que les hagan llorar hasta morir. ¿Por qué no lo intento con un pastel de cebollas? ¿Sabe lo que le digo? Que habría que echar a los inmigrantes. Creo que recitaré algo. Vamos con eso. Empiece. Pues bien, recitaré. O tal vez prefiere oírme imitar a Chevalier. Si los ruiseñores te escucharan, jamás volverían a trinar, porque tú me has enseñado una nueva clase de amor. Bueno, ¿qué opina? Rápido, un ladrillo. Aquí tiene. Siempre lo llevo cuando imito a Chevalier. Debería partírselo en la cabeza. No le conviene. Podría denunciarle al sindicato de ladrillistas. ¿Pero qué es esto? ¿Quién es? ¿Pero quién es? ¿Lo conocen? Bueno, ¿qué desea? Me llamo... ¿Qué le importa? Vivo en una torta. Y como la gente cree que soy cretino, he venido a verla a usted, vecino. ¿Qué significa esto? Un momento, podría estar loco. Espere, voy a averiguarlo. A ver, Mudito, ¿quieres ser actor? Ha dicho que sí, está loco. Oiga, dígame qué se le ofrece o lo sacaré de aquí. ¿Qué hace? Le ha ofrecido un pie. No es poca cosa. Si cree que con esto... No se apresure, este tipo baila de fábula. Gracias a Dios no imita a Chevalier. ¿Qué le parece? No le pagaría ni un dólar a la semana. No lo diga muy alto, que puede aceptar. Oiga, escúcheme bien. Está usted cometiendo un error. Estos sujetos son inteligentísimos, además son cómicos, y yo he escrito una obra que me gustaría enseñarle. No, me gustaría leerle el manuscrito. ¿Me acompaña? Pues no lo sé, no lo sé. Es una obra estupenda y esto no sentaría que ni pintada. Si me acompaña, le explicaré en detalle. La primera escena transcurre en el... Al salir, tiren la puerta. Him as they do a king, in manner royal, like a subject to a king. You must be loyal, on this object you must have your heart set. We'll do nothing to get on his nerves. Again I mention, be on your toes, men. He craves attention, he's one of those men. Yes, sir, we will give him just what he deserves. Yes, Mrs. Rittenhouse? I'd like to make a few changes in the assignment of the room. Very good, madam. Cuando me despedí de Groucho, me advirtió que nunca dijera adiós. Di auf Wiedersehen, hasta la vista, au revoir. Di lo que se te antoje, pero nunca digas adiós. La mejor expresión de su filosofía de vida es la oración que repetía cada noche antes de dormir. Ayer aún no había nacido y mañana estaré muerto. ¿Para qué impacientarse si la vida es tan bella? En el camarote de los hermanos Marx han estado... las voces marxianas invitadas de Alfonso Latorre, Peter y Alfredo Lain. Y en los mandos técnicos, hoy sin cantar cumpleaños feliz, ha estado... Chema Sánchez. Y en los premontajes, que también formaban parte del camarote, estuvo... Mercedes de Prado. Y como cada semana, detrás de Especia Melange y de la invasión de los hermanos Marx, estamos... Harpo, Groucho y Chico. Maika Aguilera, Javier Gallego y Celia Montalbán. Cepo. Un beso. Ofídese. Adiós. De no. Au revoir. Hasta la vista. Coming to you from the House of David. Radio 3. Radio Nacional de España. Radio 3.